Es en la sección de Radio Teatro. ...22 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos, nos vamos a encontrar mañana, como siempre, a las 16 horas... Estuvo Julián Pelliza en la operación técnica. Se termina Abramos la Boca, y en la producción estuvo Camila Cataño, y en la co-conducción, como siempre, Camila Hernández Benítez. Hasta mañana, Mauro Cavalli. Hasta mañana, Cami. A descansar. ¿Te volvés en bici ahora a casa? Sí, y a entrenar. Excelente. ¿Entrenás después de bajarte la bici? Sí, o después. En la bici, bien, perfecto. En ambas, en realidad, pero bueno. Es verdad. Bueno, nos encontramos mañana, a las 4 de la tarde. Como siempre, se quedan con Gabriel Fernández en La Señal. Está bien decir basta en un momento. Basta, ya está, caballín. Vaya a descansar. Ustedes, chicos, un abrazo muy grande. Gracias, Hasta pronto. Un besito. Chau, chau. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Economía. Martín Guzmán dijo que las negociaciones por la deuda continuarán. El ministro de Economía reconoció que existen grandes posibilidades de que el deadline sea extendido más allá del viernes, cuando vence el plazo para que los bonistas informen si aceptan la propuesta argentina. En ese sentido, Guzmán afirmó que necesitamos una resolución ordenada y lograr un acuerdo sustentable. Misiones. El índice de recuperados de COVID-19 en la provincia es el más alto del país. Así lo informó el ministro de Salud provincial, Oscar Alarcón. Hemos logrado recuperar a los 24 pacientes que han sido contagiados por COVID-19. Tuvimos una lamentable muerte de uno de los pacientes y el resto han sido todos recuperados y han ido a su casa. Están de alta y están siendo también monitoreados por nosotros. Tener 24 pacientes recuperados y ser la provincia con mayor índice de recuperación de la Argentina, a nosotros nos pone muy contentos, y esto se logró gracias al gran trabajo en equipo. Fútbol. Claudio Chiqui Tapia fue reelecto en AFA hasta 2025. En una votación virtual recibió el apoyo unánime de los 46 representantes habilitados de la Liga Profesional y del Ascenso. Además, tras la Asamblea Extraordinaria, se creó la Liga Profesional con Marcelo Tinelli como mandatario, sin descensos hasta 2022. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Agus Fumigaciones SRL. Control integral de plagas y limpiezas de tanques de agua potable. Encontranos en Isabel la Católica 1261, Barracas. Comunicate al 4-302-3034. www.agusfumigaciones.com.ar. Agus Fumigaciones SRL. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecé con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés, y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. ¿Sabías que llegaron las compras comunitarias? Almacop es un almacén online que tiene más de 600 productos de pequeños productores, empresas recuperadas, cooperativas y empresas PYME. Para consumir apoyando el trabajo nacional a un precio justo para todos. Es fácil. Entrás en www.almacop.com.ar, elegís los productos que más te gusten y retirás tus pedidos los sábados cada 15 días por el local que elijas. Sumate vos también a esta red de consumo solidario.

en el que las leyes de la física serían totalmente contrarias a las conocidas. Los especialistas creen que este otro universo estaría exactamente al lado del actual y que habría sido también formado por el estallido conocido como Big Bang, sobre el cual vamos a hablar en algún momento. El descubrimiento se hizo a partir de la antena antártica de impulso transitivo, cuyo propósito principal era detectar el origen de ráfagas rápidas de radio, un fenómeno astrofísico de gran energía y de origen desconocido. Aprovechando las condiciones climáticas de la zona, que minimiza las distorsiones de ruido de radio, los científicos profundizaron los estudios, pero se sorprendieron con resultados que no esperaban. Gente de la Universidad de Hawái describieron recientemente los extraños fenómenos que registraron como eventos imposibles, inclusive para los propios investigadores. Y hay polémica dentro de los investigadores. Hay bastante más información, pero aparentemente es que el fenómeno del Big Bang, ocurrido hace 13.800 millones de años, se formaron simultáneamente dos universos, el nuestro y otro que funciona a la inversa y donde el tiempo retrocede. ¿Vio cuando se le traban las filmaciones de los goles y la pelota vuelve para atrás? Por ejemplo, ese tiro largo de derecha de Leach, justo que empezó a patear con derecha y a hacer goles también, viene el coronavirus. Y vuelve la pelota para atrás. Bueno, todo vuelve para atrás. Lo que no se sabe es cuándo empieza. Es decir, arrancaron por el final, o sea que ya terminaron. Ahora nos queda analizar las más emocionantes posibilidades, destacaron los investigadores, porque aparentemente se empieza a corroborar la existencia de un universo paralelo. Quien quiera leer esto como metáfora política puede hacerlo. En realidad estamos brindando la información. Separador y arrancamos. Soñar, vivir, pensar, actuar. La Señal, una mirada nacional y popular. Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides. Hernán Jauregui, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Gabriel? Un saludo a toda la audiencia. Aquí estamos, conectados con los martes y el tango. Me quedé enganchado cuando narrabas ayer el malestar entre abogados laboralistas y sindicatos acerca del intento de, bueno, generar una instancia diferenciada que beneficie las instrucciones de los empresarios en los acuerdos particulares. Esto persiste, ¿no es cierto? Sí, claro que sí, claro que persiste, porque además no han cambiado las cosas. Más aún, te diría que esta semana que está transcurriendo se encuentra abierto el servicio de conciliación laboral obligatoria. Pero, con una curiosidad, está abierto, pero no se abre. Es decir, funciona, pero es imposible introducir expedientes que reclamen intereses individuales de los trabajadores. Con lo cual, todo queda reducido a la homologación de acuerdos espontáneos que promueve, dicho así, ligeramente. En concreto, ¿cómo daña esto a los trabajadores y al movimiento obrero que pretende presentar planteos organizados y unificados? Bueno, a ver, lo que las empresas han hecho es impulsar fundamentalmente el artículo 223b de la ley de contratos en cuanto a la suspensión de tareas, que fue exceptuada del decreto de prohibición de despidos. Con lo cual, es decir, y con más la rebaja salarial, si los trabajadores individualmente no se acogen a ese régimen, le es inoponible. Con lo cual las empresas arman el acuerdo con sus trabajadores y lo llevan al ministerio. ¿Qué hace el ministerio? Le presta un servicio de patrocinio legal a si atiende las dos partes del mostrador. Se presentan los acuerdos y sin más que una ligera ratificación de voluntad del trabajador por medios cibernéticos que son imposible de velar por el verdadero interés, quedan homologados los acuerdos. Esto ha generado un montón